De aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí y aún no... Hola, salud, bienvenidos a este nuevo programa de Hoy Desde Aquí. Construyó puertas y muros, la ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste, sobrevive en la arena cuando antes parecía todo... Sed bienvenidos y bienvenidas todos los que nos escucháis semana a semana en el 88.5 de la FM Granadina. Apenas si era él o si no era, tal vez, aquel que no volvió a su casa, porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina. Quienes nos escucháis gracias a la redifusión que da Ragnarok allá por el Mar del Plata. Alguien, en fin, que no tenía nombre, que se llamaba metal o madera, y a quien miraron otros... O a los que y las que usáis el podcast para en cualquier momento poder ver qué es lo que nos va a contar Paco, qué acontecimiento le ha llegado en esta ocasión o qué historia le ha llegado y que nos va a contar. Sucedía. Cuando ya parecía transcurrido, era el mismo de nuevo. Allí estaba otra vez, cavando tierra... Porque, aunque parezca mentira, en Hoy Desde Aquí los acontecimientos nos llegan, nos impactan y nos desbordan. Grabado sobre la piedra que él cortó sudando, nunca sabía nadie que llegaba y nadie supo cuando se moría. Normalmente, aunque sea quizás difícil de creer, no vamos buscando a ver quién me puede contar algo sobre este tema o el otro, no. De pronto conocemos a alguien que nos viene y nos cuenta una historia que nos parece interesante, o conocemos a alguien que vemos que tiene unos conocimientos sobre un tema que nos parece interesante, entonces le abordamos y dice, ¿quieres que hagamos un programita? Y dice, pues venga, vale. Unicolor de caballo en la pradera. ¿Cómo podía nadie distinguirlo si era el inseparable, el elemento, tierra? Son realmente los acontecimientos, las historias, los temas, los que nos abordan y que realmente, como desde que empezamos este programa hace ya varios años, siempre vimos que lo que queríamos era servir de altavoz para esas cosas que ya desde años antes nos venían llegando y compartirlas con vosotros y vosotras que os sentáis en algún sitio a escuchar lo que tenemos que contar, pues aquí traemos más. Hoy anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Además, algunas veces los acontecimientos superan lo que nosotros mismos esperábamos y nos ha ocurrido dar lo que se suele decir exclusivas que nunca nadie había hecho. Casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo. Entrevistas que nadie había planteado a protagonistas de determinados acontecimientos. Que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que realmente, bueno, pues las cosas no salen así en el día a día, poco a poco. Es verdad que conocemos casos y decimos, bueno, pues a ver en cuanto pueda entrevisto a esta persona con la que ya he hablado, pero las cosas nos desbordan casi semana a semana. Y eso es un poco lo que nos ha ocurrido esta vez. De nuevo, esta semana, los acontecimientos nos han desbordado. Porque os traemos 2 temas. Uno que nos ha desbordado de corrupción y otro que nos y que hemos visto en primera persona y del que somos testigos, y otro de sinsentido y dejadez. Así que vamos a ver si ponemos una musiquilla que nos anime y empezamos con el primer caso que nos ha desbordado esta semana y ha hecho que otros proyectos que quizás nos hubieran gustado traeros hayan quedado postergados a un momento futuro. Vamos a ver si somos capaces de contaros este caso de corrupción del que hemos sido testigos en primera persona. ¿Recordáis cómo la semana pasada os hablaba de esta actividad de los sindicatos mayoritarios de difundir falsos testimonios, difundir falsas intenciones para crear una nebulosa que hiciera que todo vale y que al todo valer permitiera justificar cualquier canallada hecha de cualquier bando? Es una forma de crear una especie de sociedad de canallas donde al fin y al cabo, como decía aquel, sí, ese será el canalla, pero es mi canalla. Con lo cual voy a seguir apoyándolo. Por ahí van un poco los tiros, parece ser. Pues os voy a contar en qué ha consistido este caso de corrupción. El caso es que esta semana pasada en mi empresa hubo elecciones sindicales y se presentaban a las elecciones tres organizaciones sindicales: Comisiones, UGT y en la que yo estoy, CGT. Cuando unas semanas antes la empresa nos facilitó el listado de personas que solicitaban el voto por correo, nos pareció ya llamativo que hubiera 60 trabajadores de una plantilla de 300 que quisieran votar por correo. Tanta gente le interesaba votar por correo en unas elecciones en una empresa por su trabajo, era un poco raro. Para el que no lo sepa, os voy a explicar en cómo funciona ese rollo del voto por correo. Lo digo porque quizás algunos de los que nos oís encima tenéis intención de votar en las elecciones estatales, autonómicas, municipales que va a haber en las próximas fechas y de camino. Os informo, aunque no sea muy partidario de todo ese lío, os informo del tema para que sepáis cómo se gestiona. Vamos a ser bien pensantes y hablar en términos positivos. El legislador democrático quiere que el máximo de población vaya a participar en los procesos electorales. pero puede que haya personas que no vayan a estar en el territorio suyo en el momento de las elecciones. Entonces, para eso facilita que puedan votar previamente por correo. Entonces, los pasos son los siguientes. La persona tiene que ponerse en contacto con la central electoral, en caso de que sean elecciones sindicales, con la mesa para las elecciones sindicales, pedir papel, decir que quiere hacer el voto por correo. La mesa le tiene que mandar un sobre que será en el que tendrá que introducir su voto y las papeletas de las organizaciones políticas que se, o sindicales que se presenten a dichas elecciones. Los pasos son los siguientes. La persona, cuando lo recibe, introduce el voto en su papeleta, en su sobre, su papeleta en su sobre. Se va con una fotocopia de su DNI y su propio DNI a una oficina de correos. Y allí, ante el funcionario, el trabajador de correos, le enseña su sobre cerrado con su papeleta dentro, le enseña su DNI, le enseña la fotocopia de su DNI. Y acto seguido, en otro sobre, introduce la fotocopia de su DNI y su sobre con su papeleta. El encargado de correos tiene que supervisar que esa persona es la misma que aparece en la fotocopia del DNI y en el DNI. La persona cierra su sobre y lo manda por correo certificado. De esa forma, el legislador quiere asegurarse que sea la propia persona la que previamente ha depositado su voto a través de la oficina de correos, que la enviará debidamente a la mesa electoral que celebra las elecciones para el día de los votos. ¿Por qué quiere poner todos estos pasos el legislador? Lo que quiere es participación de la ciudadanía. Si no se hiciera así, pongamos que personas que están afiliadas a un sindicato podrían decirle al sindicato: mira, que el día de las elecciones me voy a ir a la playa, vota por mí. Y el sindicato no tendría más que decirle: no te preocupes, como tengo escaneado tu DNI de cuando te hiciste socio, le hago una fotocopia, voy a la mesa, voy al a la oficina de correos, llevo tu fotocopia de tu DNI y llevo la papeleta de nuestro partido, que al fin y al cabo estás afiliado a nuestro partido, y voto por ti. Y así la persona puede estar cómodamente en la playa el día de las elecciones sin participar. Eso es lo que no quiere el legislador. El legislador quiere que la persona se involucre en ese voto y lo tome como suyo. ¿Qué ocurre si un partido político, o cómo veríamos si un partido político, o en este caso una organización sindical, va a la oficina de correos con las fotocopias de los DNIs de las personas y los votos de las personas, los mete en el, como corresponde, el sobre con el voto y la fotocopia del DNI en el sobre mayor, lo cierra y lo presenta y lo manda por registro a través de correos? Sencillamente que están cometiendo fraude. Un fraude que además está penado por la ley. Puede estar penado por la ley tanto por la persona que va a una oficina de correos con varios sobres y ejerce votos por correo, como por el trabajador o trabajadora de correos que acepta esos votos por correo. Pues de eso hemos sido testigos precisamente esta semana pasada, de aproximadamente 40 votos por correo emitidos por personas donde su remite dice que viven en pueblos o incluso en ciudades alejados de Granada y que todos ellos entran a través de la misma oficina de correos del mismo municipio, algunos a horas consecutivas o minutos consecutivos. Como se suele decir vulgarmente, estos ojos que se comerán algún día los gusanos, ha visto los sobres de esa emisión de votos donde aparece el nombre de la oficina de correos donde se han ejercido, la hora y el día, y como hay varios que son un minuto o dos después, unos detrás de otros, o que son y que son el mismo día y que siempre son en la misma sucursal, a pesar de que, dándole la vuelta al sobre, el remitente precisamente no viva en ese municipio donde se ha metido por registro todos esos votos. Esa persistencia de que los acontecimientos siempre superen nuestras expectativas la hemos vuelto a ver esta semana pasada. Hemos podido comprobar esos sobres mirando por delante, mirando el remitente, uno a uno, esos 40 sobres que una Comisiones Obreras concretamente ha metido en la misma oficina de correos en días concretos, algunos incluso fuera de plazo legal y admitidos por el trabajador de correos. Otro delito, no debería admitir un voto por correo fuera de plazo, puesto que sabe que no va a llegar a tiempo a la mesa, y sin embargo ha llegado. Cuando hablamos de que las cúpulas de las grandes organizaciones sindicales, principalmente Comisiones y UGT, están corrompidas y que esa corrupción viene en cascada y que ese fraude se ejercita en cascada desde los altos cargos a los medianos delegados, hemos podido constatarlo personalmente esta semana. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy desde aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad, en el 88.5 de la FM granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y como os decía al principio, ahora os voy a contar otro acontecimiento que también me ha golpeado en estos días. Un acontecimiento de desidia, de mala intención o de pura negligencia. Pero desde luego penoso cuando comparta con vosotros, espero que creáis también, cuando comparta con vosotros de qué va. Empecemos explicando el tema. En Andalucía, sobre todo para los que no nos escuchéis desde estos territorios, existe la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Andaluza, ABRA. Una agencia pública del gobierno andaluz cuya misión es construir y rehabilitar viviendas y ponerlas al servicio de la población, principalmente para las clases que en determinado momento no puedan acceder a una vivienda de alquiler o a compra de vivienda, entonces poder poner viviendas asequibles para la población necesitada, que cada vez es más, por cierto. Pues el caso es que, claro, muchas veces la población necesitada se termina quedando concentrados en determinadas zonas donde estas empresas han construido, y ahí pues hay personas necesitadas y hay también algunas que se busca la vida de una forma u otra. En algunas partes de Granada y de los pueblos de los alrededores de Granada, pues hay gente que se dedica al negocio mafioso de producir marihuana, haciendo plantaciones de interior en algunas de esas viviendas. Unas veces son puros mafiosos que llegan al bloque, amenazan a los vecinos a los que ABRA y el ayuntamiento de turno les adjudicó su vivienda, y los amenazan hasta que consiguen echarlos, se quedan con la vivienda, la gente por miedo no denuncia y entonces pues hacen sus plantaciones de marihuana allí dentro y a vender cuando la cosa esté madura. En otras ocasiones son los mismos propietarios, no propietarios puesto que la propiedad es de la agencia andaluza, ¿no?, pero las mismas personas que están disfrutando de esta vivienda los que, por circunstancias de una economía precaria, deciden, viendo el mundo que hay a su alrededor, dedicar una habitación a poner algunas plantas y a hacer ese cultivo de interior, no para consumo, sino para la venta, y de esa forma ayudar un poco a su economía. No vamos a entrar desde este programa a juzgar quién obra bien. Hombre, desde luego el que entra y expulsa a una familia para poner plantas o para quedarse él, evidentemente no obra bien desde nuestro punto de vista. Pero no vamos a juzgar a las personas que por una economía precaria dediquen una habitación a eso, que con lo que intentan ayudar a su economía personal. No somos nosotros quien para juzgar a esa persona. La situación es que, claro, todo esto hace que también hay gente, seamos conscientes, que expulsa a personas necesitadas que están viviendo en estas viviendas de la Junta de Andalucía para venderlas en el mercado negro a alguien que les da un dinero en billetes contante y sonante, que a lo mejor después de un tiempo vuelve a ser expulsado también por los mismos mafiosos o los amigos de ellos. De todo hay la viña del Señor. El caso es que en mitad de esta marabunta pues nos ha llegado la información de que, claro, el cultivo interior necesita ventiladores, necesita focos de luz que den determinada luz a esas plantas, necesita goteros de riego, etc. El caso es que la compañía eléctrica le resulta relativamente fácil identificar las viviendas en las que hay un consumo alto de electricidad y que posiblemente están siendo utilizadas para ese cultivo de interior de marihuana. Y últimamente la empresa de electricidad, pues al margen de dar un servicio muy precario al resto de vecinos que honestamente pagan su factura, está poniendo en conocimiento de la Guardia Civil esos acontecimientos. Creemos que en esta o en aquella vivienda se puede estar sembrando marihuana. La Guardia Civil entra, descubre las plantas, sacan todas las plantas, detienen al que corresponda y tapian la vivienda. ¿Por qué os cuento todo esto? Pues os cuento todo esto porque casualmente sabemos que en Pinos Puente, hace de un mes a esta parte, hay entre 20 y 30 viviendas que han sido desalojadas por la Guardia Civil por plantación de marihuana en su interior, como ya os digo, de un mes a esta parte. Esas viviendas han sido desalojadas, tapiadas, y ahí están. En estos casos, el siguiente paso es que abra, vuelva a tomar posesión de esas viviendas, las rehabilite y las ponga en conocimiento del ayuntamiento para que él, los ayuntamientos, que son los que tienen las listas de demandantes de vivienda, las adjudique a las familias del pueblo que las necesite. Pues las cosas no están ocurriendo así. Precisamente habrá en estos momentos, quizás por el cambio político en Andalucía, no tiene unas directrices claras ni órdenes claras de rehabilitar esas viviendas, y al parecer no tiene ninguna intención de rehabilitar esas entre 20 y 30 viviendas que se encuentran tapiadas en Pinos Puente. Encima, cuando Abra se pone en contacto con el ayuntamiento de Pinos Puente, el alcalde le dice que no tiene intención de suministrarle ninguna lista de demandantes de vivienda. Desidia de Servicios Sociales de Pinos Puente, desidia del alcalde de Pinos Puente. Desidia de los altos cargos de Abra, que les importa un comino si hay gente que necesita vivienda o no. El caso es que algunas de esas viviendas están volviendo a ser ocupadas, y que realmente la recuperación de viviendas por parte de la administración en todos estos temas es un tema administrativo complicado. El caso es que sabemos que hay familias concretas que necesitan esas viviendas en Pinos Puente y que parece que ni ayuntamiento ni dirección de Abra está dispuesta a dar pasos para tomar posesión de ellas de nuevo, para rehabilitarlas y para ponerlas en disposición de la población que las necesite. Aunque tanto alcalde, servicios sociales, como la propia Abra cobran por hacer ese trabajo. Thank you. lo más que podemos hacer desde este pequeño micro es decirlo, contarlo y esperar que alguien se lo cuestione y haga su trabajo, como se dice en los pueblos, como Dios manda. Même cinéma, même schéma, même promesse électorale, même brada du littoral. Réumi kawa total, nyari at ñepp doyal. Ci ku att nul collectivité locale, nu muté Sénégal, a sagaru prési, apprenti goor gi, mbaadu payu tassi topon sengor ñoo jité réumi, wala ndaw si. Ay arriviste au pouvoir, téla faillir sen devoir. Nguur gu fénéant, ñak vision. Gâchis permanent, de solution, du balai à la société civile pour nous caser au palais. Détail électoral du transhumé, bataille amour rupture, bataille n'y d'une coupure, courant, agnor, réumitak, bagnodor, patmi fèvre, nyang mi sour, diplômé chômé, à quand le sérieux? Liga yawo, di koyendo, na gofanane. Paris de fait qu'on nous Paris. Samba et batch, si c'est enough. Ok, watch, t'es d'oeuf. D'ailleurs, ma, tu sais, neuf. D'ailleurs, ma, le gars, le flic, le mot, le goyen, don, la gofanade. Vous vous dites, je l'aime, la gofanade. Paris, le mot, le gars, c'est tout, sous le condamné. Y que quienes tengamos que ser los que piden que se respeten las normas democráticas cada cuatro, de lo que la gente elige cada cuatro años, y que los y las elegidos sean responsables y hagan su labor, precisamente lo tengamos que hacer personas

sang. Viens pas dire, ça peut dire d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens.